Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses, y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro otro. Otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Y otro martes con este desorden natural. Allí escuchábamos las voces de Carlos Cajade, la voz de los chicos. Ulises Rodríguez, que nos invitaba a repasar una revista. Por allí andaremos hoy también con esas voces que nos estarán acompañando, como decía el martes pasado, que se estarán sumando a estos recorridos que proponemos cada martes a las 5 de la tarde por aquí, por Radio Estación Sur. Paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su... Vamos a recibir hoy formalmente a quien estará acompañándolos a ustedes más seguido. Yo quizás esté más del otro lado, allí con Amílcar Burgos y su alegría de siempre, con unos mates acompañándolos desde allí. Pero quien estará más presente y a quienes estarán escuchando más seguido es al compañero Damián Lambusta, que se suma a la Pulseada Radio. ¿Cómo dice que le va? Bien, muy bien. Muy contento de compartir esto. Y bueno, y eso, sumándome de a poco y empezando a aportar un poquito, un granito de arena acá en la Pulseada Radio. Hoy vamos a hacer un programa de radio que puede salir bien, mal, más o menos. Pero por lo general nosotros hacemos otra cosa, porque por lo general nos acompaña quien es el alma de este programa, la razón de ser que tiene este programa, que son los chicos, y entre esos chicos, el Negrito Santillán, que hoy, debido al paro, no va a poder acompañarnos, pero bueno. Le mandamos un gran saludo al Negro. Que El Negrito Santillán es quien nos acompaña y que hace de esto una cosa distinta, diferente. Lo vamos a extrañar. Hoy venía contento yo, pensando que me iba a encontrar con el Negro, pero bueno, voy a tener que esperar un martes más. Un martes más, sí. Así que el martes que viene estará el Negrito Santillán acompañándonos. Hoy vamos a repasar algunos temas que tienen que ver con la revista del mes de marzo, la revista La Pulseada del mes de marzo, algunas historias que quedaron presentes en esta revista, otras que no. Bueno, por ahí andaremos, estará llegando también Tony Fenoy a ponernos los pies sobre la tierra. Estaremos repasando lo que sucedió el jueves pasado en el Coliseo Podestá, donde se presentó allí el Jóvenes y Memoria, se lanzó Jóvenes y Memoria nuevamente. Allí estuvieron los chicos de Casa Joven y estaremos escuchándolos, a los chicos que estuvieron hablando con quienes por allí anduvieron. También tenemos el Plan Fines. El Plan Fines comenzó también en Casa Joven, Casa Joven, en el aeropuerto. Exactamente, ahí empezó una experiencia, bueno, estas que se están dando en diferentes lugares para bueno, terminalidad de secundario, que los chicos puedan hacer, chicos y los grandes también, en realidad, que por ahí han quedado fuera del sistema educativo por diferentes razones, o bueno, situaciones laborales. Bueno, el Plan Fines ahí en Casa Joven comienza para darle continuidad al trayectoria educativa de mucha gente ahí del barrio. Así es, estamos... la semana pasada estuvimos hablando con Nico Fonseca, uno de los responsables, digamos, de que el Plan Fines llegue allí al barrio, y hoy estaremos escuchando a los chicos, que son parte de este Plan Fines. Y Cerca del final estará Juan Manuel Manarino, nuestro compañero, que nos estará acercando a la nota que es parte de la revista La Pulseada, una nota que él le realizó a Germán Fratercangeli, este acordeonista de Berisso. Bueno, a esa historia nos estaremos acercando cerca del final, y en un ratito nomás nos estaremos acercando a un tema que nos duele mucho, que tiene que ver con un nuevo chico asesinado por balas de la policía. Estaremos hablando con la mamá de Mauricio Andrada, con Claudia. Con ella estaremos repasando este caso. Bueno, Mauricio fue asesinado por un miembro de la policía en febrero del año 2013. Uh-huh. Así que bueno, estaremos acercándonos a esta historia, a otro pibe menos por la bonaerense. Justamente la revista de marzo de La Pulseada nos acerca a la historia de Ale Segovia, un chico que tenía 16 años y que los uniformados ya lo habían amenazado, y el pasado 29 de enero lo asesinaron en el barrio Costa Esperanza de San Martín. Hoy aprietan a su familia para que no denuncie el caso. Esta historia es la que nos acerca a la revista La Pulseada del mes de marzo. Pero leyendo la bajada de esta nota, uno puede cambiar los nombres y son siempre historias muy similares, ¿no? Sí, por eso también se nos acerca tanto el caso de Omar Cigarán, o casos tan cercanos, digamos, de pibes de la región, o inclusive algunos que hemos conocido en otras ciudades, localidades cercanas. Inclusive hoy también lo pensaba un poco en relación a la cantidad de policías ahora que tenemos en la calle, ¿no? Sumada a la policía local, estos días hemos visto en varios lugares, digamos, que ya están en la calle, inclusive armados, cosa que para algunos fue una sorpresa, o por lo menos a mí me tomó por sorpresa, porque no sabía que iban a estar, que tenían poder de fuego también en la calle, y es algo que a uno lo alerta, porque siguiendo estos casos, digamos, y se sigue reforzando ese aparato represivo en la calle, y bueno, digamos, no es lamentablemente, a veces no es noticia estos casos de gatillo fácil, porque lamentablemente ocurren bastante seguido. Así que bueno, por ahí andaremos. Algunos de estos temas son los que trataremos en el día de hoy. Está Milcar Burgos del otro lado de la consola. Llegó nuestra compañera Martina Dominela también. Así que bueno, estamos casi todos para comenzar un nuevo programa aquí de La Pulseada Radio. Manos es más que una montaña de cosas costosas sin valor. Sé muy bien, la madrugada es buena y me hace tanta falta cuando estoy tan solo. Solo hay una pared atrás que me hace frío en la espalda y no puedo respirar. La verdad, no quiero dormirme sin antes describirme cuando estoy tan solo. Miro hacia adelante con los párpados cerrados y espero algún mensaje, una imagen que me abrié. Pared atrás que me hace frío en la espalda y no puedo respirar. La verdad, no quiero dormirme sin antes describirme cuando estoy tan solo. Miro hacia adelante con los párpados cerrados y espero algún mensaje, una imagen que me abrigue.

el responsable del asesinato de Omar Cigarán y de tantos otros pibes, que policías que siguen trabajando o que son reasignados en otros lugares, ¿no? Es una otra de las cuestiones que vemos también en cada uno de estos casos. Sí, esa cuestión de, por ejemplo, rotar o decir, bueno, entre comillas, castigarlo, que sabemos que no es ningún castigo tampoco, ¿no? Enviarlo a otra zona donde siguen teniendo las mismas prácticas o inclusive, digamos, realizando los mismos tipos de operativos, operaciones, digamos, con los pibes. Y en ese sentido, digamos, bueno, una problemática que se repite en todos estos casos. La situación confusa de la muerte de los pibes, digamos. Vamos a recibir, para acercarnos un poco más a este caso, al caso de Mauricio Andrada, asesinado el 12 de febrero del año pasado junto a Ismael Perruzzato, en un supuesto arrebato. El policía del grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte, asesinó a estos dos chicos. Para acercarnos entonces a esta historia, nos recibe del otro lado de la línea la mamá de Mauricio Andrada. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Nos escuchás bien, Claudia, ahí? Sí, yo escucho bien. Ahí está. Bueno, Claudia, contábamos ahí un poco la situación que rodeó al asesinato de Mauricio. Decía Damián, es una situación que rodea las causas de otros tantos chicos, ¿no?, que son asesinados por balas policiales. Sí. Bueno, mira, la causa de Mauri, por suerte, o sea, de Mauri no. Uh-huh. La causa de este asesino, ¿no? Porque no, ni hasta me da vergüenza decir su nombre. Viene avanzando, pero el tema es que me lo mató y no tenía, no sé cómo explicarte, no tenía, ¿cómo te decía? No tenía por qué, no tenía derecho de haberlo matado como lo mató mi hijo. Agonizó 33 días, ¿entendés? Y este señor Duarte era especialista en tiro. Uh-huh. Y bueno, ya con eso te tenés que dar cuenta, ¿no? Que él, no sé cómo, no, la verdad no sé qué decirte, porque es muy doloroso y estoy llorando todo el día en el juzgado, porque duele, ¿entendés? Mi hijo no tenía una causa, no tenía una entrada, nada, en un instituto, no, nada. Era un pibito, un pibe más, ¿entendés? Un pibe más que no sé, que alguien despiadado me lo arrebató, me lo arrancó de la vida, no sé qué decirte. Uh-huh. Claudia, ayer cuando charlábamos me contabas que había una posibilidad de que hoy se realice una audiencia, ¿se realizó esta audiencia? Sí, hoy fui. Sí, es verdad, me habían dicho el jueves me dijeron que se suspendió. Hoy estuvimos de jugar, se hizo la audiencia, hablé con la jueza y es para ayudar al final, ¿no? Que el señor vaya a juicio. ¿Dónde está radicada la causa de Mauricio? Está en la sala 1, el fiscal de Mauricio es Marcelo Romero, que bueno, aparentemente por ahora está a favor de nosotros, ¿no? Y la señora defensora, la señora Raquel Poncinibio, que es la que me acompañó hoy con los señores jueces, estuvimos hablando, y para que siga la causa avanzando, para que no se cerrar, nosotros queremos abrirlo y queremos que llegue a juicio. Claudia, te habla Damián. Bueno, te he visto en algunas oportunidades junto a Sandra, la mamá de Omar. De alguna manera, la forma por ahí de acompañarse entre las mamás que han sido, digamos que sus hijos han sido víctimas del gatillo fácil, es una forma por ahí de encarar estos procesos. Te estás, digamos, juntando con ellos, con organizaciones, te están acompañando. ¿Cómo estás atravesando este proceso, digamos? Sí, me está acompañando Sandra, los chicos de la brecha, los chicos de piedra, papel o tijera, la olla, los chicos de la olla me acompañaron. No estoy tan sola, la gente también del comité. Uh-huh. Digo, porque en este caminar, una de las cosas que uno ha aprendido, o por lo menos siempre escuchándola, no sé, a Rosa Bru, a otras mamás, ninguna es, nosotros no nacimos sabiendo hacer esto, nos tocó y como que nos tuvimos que hacer. Y en ese caminar, digamos, es muy importante el acompañamiento de todas estas personas, e inclusive eso, por ahí quizás encontrarte con mamás de otros pibes, ¿cómo fue eso, digamos, para vos, haberte encontrado, no sé, conociste muchas madres más? No, ¿para vos era algo común o no, digamos, que pasaran estas cosas? Es que, mira, te soy sincera, yo nunca pensé que a mí iba a poder llegar a pasar esto, ¿entendés? Yo a la señora Bru la conocía por la tele o por el diario, ¿no? Y yo decía, pensaba por dentro, ¿puede haber tanta gente tan injusta que puede matar, ¿entendés? Y nada más sigue llorando a su hijo y que ni siquiera sabe dónde está. Pero nunca pensé que me iba a tocar a mí, ¿entendés? Y me tocó. Me tocó y duele. Y no sé, viste, es algo que no, es un dolor interminable, por más que vos lo hables y lo hables, y nunca me voy a cansar de agradecerle a Sandra, porque en realidad la mamá de Sandra es la que me da la mamá de mamá es la que me da mucha fuerza, la señora Bruta también. La recibió en su momento y no tenés palabra para cuando vos te encontrás con otra mamá que le está pasando lo mismo, o ponerle, yo en mi caso, que a mí nunca me había pasado, entenderla de este lado, pero sin saber lo que era el dolor, y hoy me está tocando. Entender si puedo saber en carne propia lo que es lo que pasa, o sea, el dolor que una mamá siente, ¿no? Y te vas a volver a repetir 10.000 veces por qué a mí. Claudia, Mauri, antes de aquel día de febrero del año pasado, había pasado por algunos dispositivos con los que cuenta el Estado, ¿no? Para resguardar supuestamente a nuestra juventud. En una gacetilla que nosotros recibimos, nos cuentan allí que él conocía a la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad, como así también a su director, a Carlos Davalioni. Sí, es verdad, porque nosotros éramos en ese momento, cuando Mauri los conoció a ellos, nosotros éramos cartoneros, claro, andábamos en la calle. Y Mauricio lo conoció a Carlos Davalioni, a los operadores de calle, conoció unos cuantos, pero nunca estuvo internado en un instituto de menores. Sí hizo un acompañamiento, te voy a decir, por drogas, pero no porque él haya tenido problemas, sino porque mi otro hijo tenía problemas, estaba internado, lo íbamos a sacar, o sea, le iba a dar un alta y tenían que estar las cosas parejas, entonces Mauri iba a reencuentro, pero él iba y venía solo porque no tenía problemas de adicciones. ¿Y has tenido contacto después de esto con Davalioni, después de lo que ocurrió con Mauri? Mira, yo tengo actualmente un nene internado en una comunidad que está en Monte Grande. A ver cómo te explico. El día a Mauricio le dieron el tiro el 12 de febrero, mi hijo agonizó 33 días. Falleció el 17 de marzo, ¿no? Bueno, a mí nunca nadie se acercó, nadie. Eso es, estuve muy sola de verdad. Carlos Davalioni nunca se acercó, ni por Lautaro, ni por Mauricio. La única vez que me mandó un auto, o sea, tampoco para mí, sino fue para la señora María Eva, que trabaja en la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, y le dio un auto para que vaya a buscar a mi hijo a Monte Grande para que venga a ver a su hermano por última vez. Eso es lo único que me dio Carlos Davalioni. Después, nunca más nada. Claudia, bueno, te agradecemos que nos hayas recibido y sabés que bueno, aquí en este espacio contás con un lugar en donde podés venir las veces que necesites, contar lo que vaya ocurriendo a partir de ahora con la causa. Estaremos atentos siempre a todo lo que ocurra alrededor de la causa de Mauricio, así como estamos cerca de Sandra y de tantas otras familias que lamentablemente son destrozadas por el gatillo fácil, por la policía bonaerense. Así que, contá con nosotros también, ¿no? Como te decía Damián y contabas vos, hay muchas organizaciones que están cerca tuyo, también contá con nosotros para acompañar esto, ¿no? No creo que podamos hacer más que acompañarte y difundir todo lo que esté relacionado con la causa de Mauricio. Hola. Sí. Claudia, muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Claudia, a vos. Hasta luego. Ahí estaba Claudia, la mamá de Mauricio Andrada, como decíamos, un chico de 17 años asesinado por la bala de la policía, ¿no? Y un caso más que se suma al de tantos. Sí, que a veces uno piensa que pareciera la única solución que tiene el Estado, porque no, uno piensa si estos pibes, digamos, fueron abordados en algún momento por instancias de promoción y protección por parte del Estado municipal o provincial. No era que desconocían la trayectoria, la vida o las necesidades que tenían estos pibes, los derechos que tenían vulnerados, digamos. Muchas veces se conoce. Lo que no hay son políticas activas que puedan ofrecerle, digamos, marco de protección y de promoción de sus derechos, que es lo más importante, ¿no? Sí, Mauri pasó ahí por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad y por los distintos estamentos que tiene la dirección, es que indica esto que se sabía cuál era la situación de Mauri, ¿no? Exactamente. Muchas veces cuando nos enteramos de algún caso de algún pibe, su nombre, su apellido resuena y un montón de trabajadores, digamos, del Estado dicen, sí, yo laburé con él y yo también lo conozco acá. Y bueno, pasó un poco con Omar también, claro. Digamos. Y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que con tanta voluntad muchas veces de muchos laburantes no haya un apoyo por parte del Estado o recursos destinados para que lo que llegue, digamos, primero sea la promoción y la protección de sus derechos y no la bala de un policía, digamos, que es lo que termina llegando a sus vidas? Uh-huh. Estaba entonces presentado el tema, estaremos siguiendo un poco este caso y desde acá, bueno, también exigimos justicia por Mauricio Andrada y por Ismael Perusato, dos pibes asesinados por la bonaerense el 14 de febrero del año pasado. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. La primera vez que caigo detenido, la primera causa. La primera causa, pero jodida. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Lo que hablan de los menores, que esto y lo otro, está mal. No está bien lo que están haciendo, pero tampoco está mal que bajen la imputabilidad de los menores. Porque cada vez la van a bajar más, porque con esa no se arregla nada. Con esa no se arregla nada. No es culpa de los pibes, para mí es culpa de la sociedad. Porque sí, porque no le dan nada. No le dan una condición, no le dan nada, ¿me entendés? Van, caen en cana y cuando caen en cana lo dejan encerrado y cuando sale va y lo va de vuelta, ¿me entendés? Y ahí tiene la necesidad porque no lo sabe contener nada, poniendo más escuela, dándole más atención, eso, dándole, cuando salen los pibes acá que tengan un laburo en blanco y cosas y nada, que salgan y eso para que si te enfermas y que te paguen, que tenga quien te atienda, todo en el laburo, ¿me entendés? Pero siempre para mí tenés que tener un laburo. La Pulseada. Otras voces. Viejo que si lo dejo seguro se romperán y dices yeah. Alto yeah. Sigo yeah. Me voy y ahora me siento mejor así yeah. Alto yeah. Sigo yeah. Me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta.

que fueron un poco mis las personas que con las que me acerqué a la obra de Cajade. Y bueno, así que un saludo ahí para mis compañeras allá de Los Hornos. Bien, les mandamos también saludos. Sí, sí, sí. Si no van a decir ahora va a la radio. A Claudia Auge, ¿no? Claudia Auge. Ahí está, y bien. Nati Massey. Uh-huh, ahí están, en Chispita. Exactamente, exactamente. Vamos a hablar de otro emprendimiento, el último, ¿no? La Casa Joven es el último de los emprendimientos de Carlos Cajade. No sé si llegó él a verlo concretado a esto, pero bueno. No sé, me mataste. Pero sí es el último de los emprendimientos ahí en el barrio Aeropuerto, esta Casa Joven, que se abrió hace ya algunos años, y como decíamos, comenzó hace unos martes atrás allí, se empieza a dictar el plan Fines, este plan que tiene ya algunos años y que ha ayudado y mucho para que muchos pibes terminen la secundaria, ¿no? Claro, y recién un poco tratando de recapitular cuando se había implementado este programa, que en realidad tiene bastante relación con la sanción, digamos, cuando se determina la obligatoriedad del colegio secundario. Uh-huh. Muchos pibes que habían quedado por fuera de ese circuito, los circuitos formales de educación, digamos, se implementa estos planes. Y comenzó ahí en Casa Joven, en la comandancia general está Nicolás Fonseca, que seguramente... Con él hablábamos la semana pasada. Justamente. Exactamente, comentó un poco cómo iba a ser la implementación ahí del Fines y ya largó, inclusive están en este momento. En este momento. Se están dictando clases porque, bueno, uno de los días de que funciona el Fines ahí en Casa Joven, bueno, son los martes en este horario, así que, bueno, esa particularidad también que tiene o formas también que se pueden dar de aprendizaje donde inclusive la gente, digamos, que ha tenido un recorrido puede también aportar lo que ya trae de otras experiencias educativas y bueno, eso se pone en juego también con otras formas no tan convencionales o formales por ahí. Es cierto, eso nos contaba Nico, que se pone en debate la educación formal allí también, ¿no? Desde otro lugar se enseña también. Sí, esa es interesante porque es una vueltita que se le ha dado. A veces, muchas veces, digamos, algunas políticas públicas está bueno porque las organizaciones sociales le dan una vuelta a eso que ya viene, digamos, estandarizado de alguna manera y le han encontrado, inclusive algunos fines que funcionan con lo que se llama parejas pedagógicas, diferentes formas de encararlo. Uh-huh. También están, ahí sí tenemos mitad de biblioteca a favor y mitad en contra, ¿no? Están también los que no acuerdan con este tipo de formas, digamos, o de formatos educativos, pero bueno, ahí la propuesta, digamos, que encararon los chicos y las chicas ahí en Casa Joven para la gente del barrio, seguramente le va a venir muy bien, digamos, un poco lo que también decía Nico, eso, ¿no? A la gente que, bueno, que labura, que tiene otras obligaciones también, poder la posibilidad de acomodarse a los horarios, de acercarse y terminar, digamos, y tener su título secundario. Y tener bueno, se dan esta particularidad de estar hijos y padres en una misma aula, completando los estudios, ¿no? Sí, puede ser explosivo también. Sí. Pero yo me pienso si tendría que ir con mis padres a la escuela, que los quiero mucho, pero sería... Bueno, pero en este caso son historias que se dan en el marco del plan Fines. De esto hablábamos con Nico Fonseca. Vamos a escuchar ahora a Ezequiel, a Juan y a Sol, tres de los chicos que son parte de este plan Fines que se han anotado y que están ahora mismo allí en Casa Joven llevando adelante sus estudios, intentando terminar en tres años los estudios secundarios, con la importancia que tiene terminar la secundaria. Ellos lo van a remarcar porque, bueno, dicen que en el 80% de los trabajos que buscan en la Ciudad de La Plata les piden el nivel secundario completo y en un 20% solo no se los piden, pero esos trabajos que consiguen por fuera de ese circuito son aquellos que son en negro, el que no tienen demasiadas posibilidades de progresar, ¿no? Y por eso entienden la importancia de terminar la secundaria, aún así teniendo a su mamá o a su papá al lado, con lo que eso implica. Así que vamos a escuchar entonces a estos tres chicos que son parte del plan joven que se dicta allí en Casa Joven en el barrio Aeropuerto. La Pulseada Radio. Si alguno de ustedes quiere contar, ¿cuándo terminaron la escuela? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a una clase? ¿Vos, por ejemplo? Hace 3 años yo. ¿Y por qué? Por el tema de ser vaga. Fíjate, sí. Yo ya ahora me anoté porque mi vieja fue la que se anotó conmigo. Y eso de ser re loco, ¿no? Ir a clase con... Ahora saber que vengo con mi vieja, capaz que, qué sé yo, me da más pilas. Sí. ¿Hace cuánto que dejaste la escuela, Virú? Hace un año, me parece. ¿Y por qué la dejaste? Y por un lado por no laburar, por laburar digo, y por otro la vagancia. ¿Hasta dónde llegaste? A noveno. ¿Crees que esta posibilidad del fine, de que son dos días, que está cerca al barrio, que está con gente conocida, que los docentes por ahí lo conocés, crees que puede ser un buen camino para poder terminar la secundaria? Y obvio, si no, no vendría a anotarme. Yo quiero terminar el secundario para tener un futuro bueno, un laburo bueno. Aparte tener secundario completo es otra cosa, otra movida. ¿Vos tenés 19? 19. ¿Y qué trabas tenés cuando no tenés el secundario completo? Ponete un 80% en toda la ciudad de La Plata, te piden el secundario completo. Un 20% no, o sea, son laburos que no tenés beneficio, no estás en blanco, son otras cosas. Claro. Sin el secundario no tenés trabajo en ningún lado, es algo que es fijo, terminás el secundario y tenés un montón de cosas por delante. Cuando ibas a la escuela, ¿veías que era aburrida la escuela? No sé si aburrida, pero qué sé yo, ahora creo que es diferente, va a ser diferente porque otro tipo de gente, sé que voy a tener más apoyo, gente más grande, no va a ser lo mismo. ¿Te gusta estudiar? Como gustarme no, pero si me pongo a estudiar soy inteligente, me pongo y estudio, sí. ¿Vos cuándo dejaste la escuela? Yo, mira, el mismo año que nosotros. Sí, hace un año. ¿Y por qué dejaste? Porque, no, sí, bueno, también, estaba un poquito, pero quería laburar, quería tener plata, no. En mi caso no alcanzaba la plata y tenía que empezar a laburar. Y como no me anoté, empecé a laburar y fue, perdí el año. ¿Y querés terminarla por lo mismo que decían ellos, por la cuestión laboral? Claro, por la cuestión laboral y para que me vaya bien, porque sé, no es lo mismo laburar sin el secundario que con el secundario, porque obviamente tenés que precisar. Porque teniendo secundaria tenés privilegios, no, sí, otros trabajos. Sí. Bueno, en 3 años entonces tienen el título. Sí, ojalá que me lo mirá, porque a mí me ocurrieron que acá hacían los 3 años en uno, sí, y vinimos todos con la felicidad. Ojalá que me dé la gana y la energía de poder terminar el... Entre años. Claro, sí, sí. En 3 años. Porque gana hay un montón. Está complicado, ¿no? 3 añitos más la escuela, ¿viste? Si le hubiesen dicho, che, no, van a terminar la escuela, pero en una escuela, sentado, en pizarrón, lo mismo que antes. Es diferente. Yo, mirá, yo iría, pero sería lo mismo. Más complicado. Lo mismo. Sería, ¿sí?, lo mismo. Para mí, yo no sé, yo tengo miedo que nada. Lo mismo que antes, digo. No, a mí me daría vergüenza ir a una escuela de ahora, sí, porque... Porque vos entrás y son todos guachines. Todos guachines, corte, están pasando todo y vos estás más grande del salón y tratan como el burro, ¿entendés? Sí. Y quería tratar de superar eso. Pero... acá no podemos tratar todo. ¿Entendés? Acá sabés que hay gente grande, claro, que es más cómodo. Yo estaría bueno, me gustaría terminar la escuela así, en una, que se abre de tarde o de mañana. Bueno, gracias chicos. No, papá. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, y escuchábamos recién a Ezequiel, a Juan y a Micaela. No era Sol. No era Sol, ahí nos avisan acá, Sade, que está comando a distancia. Bueno, Micaela, un poco está bueno eso que comentábamos recién, inclusive los chicos lo decían recién en el audio, esta posibilidad de intercambio, otro tipo de sociabilidad en el aula. Esta cuestión también que muchas se juega con el tema de la edad, volver a... Yo, por ejemplo, di clases en un colegio... para adultos y el romper esa barrera, digamos, de volver a sentarse, volver a escribir, volver a leer, es un paso bastante importante. Y más cuando tenés una edad avanzada, digamos, y tenés que compartir el aula con chicos que tienen la edad que tienen que tener para estar en ese año escolar. Exactamente. Es más complicado eso todavía. Sí. Así que bueno, le damos la bienvenida a esta experiencia educativa ahí en Casa Joven y bueno, les deseamos mucha suerte y esperamos después ver que los frutos del laburo ahí entre esta situación educativa entre docentes y estudiantes. Así es, escuchamos algo más de música ahora y luego continuamos con La Pulseada Radio. través de la ventana de tus ojos. La verdad y la mentira y mi cosa que nunca entenderás. Mientras camina por la vida sin pensarlo, tus sueños y tu miedo van cambiando y vos ahí estás. Pero la vida gira sin parar, primavera de cristal, obcecada como siempre. Radio. 2 años. Seguimos inundados. Seguimos inundados de injusticia, de políticas privatizadoras, de falta de obras públicas, de especulación inmobiliaria. Los espacios culturales de la ciudad, agrupados en Desbordes, invitamos a participar este 2 de abril, a partir de las 14 horas en Plaza Moreno, de las actividades artísticas que se van a desarrollar. Si querés saber más, buscá la página de Desbordes en Facebook y escribinos. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de las actividades que tienen que ver con los 2 años que se van a estar cumpliendo, Damián, el próximo jueves. Ya 2 años de aquella inundación de la ciudad de La Plata, ¿no? La peor seguramente de las tragedias que ha vivido la ciudad. Sí, que incluso ha quedado como una referencia en el resto del país, lo que ocurrió aquí en La Plata, cuando incluso hace poco, digamos, pasó algo parecido en Córdoba, en otras ciudades, donde pone otra vez al descubierto, digamos, el porqué de estas situaciones que se dan, que bien sabemos que poco tienen que ver con cuestiones climáticas al azar, sino que tienen que ver con bueno, una planificación urbana que permite, digamos, que el agua, digamos, no, no, no siga sus cursos naturales y que, bueno, la construcción, los negocios inmobiliarios, bueno, todo aquello que va de alguna manera poniéndole trabas al desarrollo de nuestra vida, la naturaleza, del medio ambiente, digamos, y se producen también este tipo de desastres ayudados en realidad siempre por el accionar la mano de hombre, uh-huh. del hombre, perdón, bueno. Y esta referencia, digamos, que siempre se tiene con lo que pasó en la ciudad de La Plata. Va a haber varias actividades. Va a haber varias actividades, ¿sí? En Plaza Moreno. En Plaza Moreno se estará presentando el libro 2A, El naufragio de La Plata, bueno, un libro editado por La Pulseada, y que nosotros en el día de hoy vamos a estar sorteando. Deberíamos haberlo dicho antes, esto dice Dominela ya del otro lado, pero bueno, lo decimos ahora, que al 482-3215, aquellos que se comuniquen se pueden llevar este libro periodístico que analiza justamente esta inundación. Hoy hablábamos de cuestiones que se repiten, de historias que se repiten alrededor de los casos de gatillo fácil. Alrededor de las últimas inundaciones también se repiten algunas cuestiones, ¿no? Como aquellas que dicen casi todos los funcionarios que solo las inundaciones tienen que ver con la cantidad de agua caída en poco tiempo. Sabemos que hay otras cuestiones que rodean a esta inundación que se va a estar recordando el próximo jueves en la ciudad de La Plata, pero también a la que se sufrió en Santa Fe, a la que se sufrió hace poquito en Córdoba, en Salta y en muchas ciudades, que no debe ser casualidad que muchas de ellas son algo así como el corazón sojero de nuestro país, ¿no? Por allí también habría que encontrar alguna puerta para entender qué es lo que sucede con estas inundaciones, que no es solo la cantidad de agua caída en poco tiempo, como dijo De la Sota y como dijeron acá Scioli, uh-huh. Bruera, y desde el Gobierno Nacional. Me parece que hay otras cuestiones que hay que investigar y que este libro, justamente 2A, El naufragio de La Plata, editado por La Pulseada, también nos acerca para entender algo más de lo que sucedió hace 2 años en la ciudad de La Plata. El libro se va a estar presentando el domingo a las 4:30 p.m. allí en Plaza Moreno. Sí, lo importante, digamos, otra vez, también el denominador común es que cuando el Estado está ausente, muchas organizaciones están ahí presentes para solidarizarse y para trabajar, y es un poco el reflejo de todos estos espacios, digamos, que van a estar confluyendo ahí en Plaza Moreno, porque un poco, digamos, la forma, digamos, de salir adelante fue esa, nucleándose, agrupándose la propia solidaridad de un montón de espacios que salieron a laburar en el barrio con los inundados y el reclamo también de muchas asambleas y muchos de los damnificados y víctimas de la inundación con respecto al reclamo, bueno, de verdad y justicia, que es un poco también el que la bandera que se está levantando 2 de abril, porque parte, digamos, de la tragedia de ese 2 de abril tuvo que ver en relación, digo, a la cantidad de desaparecidos, uh-huh. de muertes que uh-huh. hubo, que también se trató de esconder por parte de los números oficiales. El Estado ahí estuvo también tratando de alguna manera menguar, digamos, el impacto de lo que había sido la inundación acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, ese reclamo sigue hoy latente porque, bueno, después con el tiempo recuerdo que se pudo confirmar, digamos, que, bueno, la cantidad de muertes había sido mucho mayor que la que se había dado en su inicio, y bueno, hay una serie de situaciones que pusieron al descubierto también la falta de un plan de emergencia en esta ciudad, digamos, para sortear este tipo, digamos, de situaciones. Uh-huh. Así que bueno, decíamos, a las 4:30 se presenta el libro 2A, El naufragio de La Plata, editado por La Pulseada. También se va a estar dando lectura a los poemas de La Plata, Spoon River. ¿Se dice así? ¿Está bien? ¿Está bien pronunciado? Qué bárbaro. ¿La muestra está bien pronunciado? Sí, quiero aprender a pronunciar, ¿sí? Como vos. Habrá mesa de Malicia y de Aresia, también habrá talleres, danza, registro fotográfico, muestras, intervenciones de la Cátedra de Arte Combinadas, mapeo de la inundación. Esto será a las 2 de la tarde, a las 3:30 habrá la inauguración del Monumento de los Abrochados, a las 18:00 la marca del agua, habrá instalaciones también, andamio de la memoria, será parte de esto, arte del ataque, Mariel Ferrario con piezas de cerámica e interacción con el público. Bueno, un montón de cuestiones que van a estar sucediendo en Plaza Moreno a partir de las 2